Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Me encanta decir que soy músico de jazz. Entiendo que hay músicos a los que no les gusta que les llamen así, porque temen que el público no va a ir a escucharles, pero no es mi caso. Para mí, el jazz es una reflexión acerca de la sociedad en la que vives. Cada periodo tiene su tipo de jazz. En los 50, los músicos de jazz tocaban la música del momento en que vivían. En los 60, lo mismo. Pero esa cadena se ha roto. La idea generalizada es que los músicos de jazz, hoy, tocan música vieja. El público piensa en el jazz como en una foto en blanco y negro, y siempre los mismos artistas, Thelonious Monk, Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis. Luego se quejan de que el jazz no es popular. Robert Glasper. Yeah. Hello, world. Peace and love. I wish you the best. And now for the next. Coming to your mind, live and direct from the ethers. Now it's all in your speakers. Down to your sneakers. Now as we prepare for our liftoff, you'll need only two things to direct your course: your ears and your soul. I bring to you the Robert Glasper experiment, experimentation for meditation. To you. Brother Rob, Chris, Derek, KC, RCDC. Rock on, rock on, rock on, rock on, rock on. This is it. Left and my head's right here, just a little more, just a little more. 2 2 2 2. Hey hey. Something something something something something like. Check 1 2. Mic check 1 2. Mic check 1 2. Mic microphone check check 1 2. 2 1. Save the bass. Mic check 1 2. Mic check 1 2. Mic check 1 2. Mic check 1 2. Mic check 1 2. Mic check 1 2. Turn it on. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que el encargado de la dirección, realización, producción técnica, pero sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un día más en este programa especial con motivo, bueno, pues con motivo de la actuación que va a tener el próximo día 26 de abril, repito, 26 de abril, jueves para ser más exactos, a eso de las 9 de la noche, en el Centro de Arte Cultural Internacional de la ciudad de Avilés, más conocido popularmente como en el Centro Niemeyer, pero bueno, ahora por problemas políticos no se puede utilizar. Bueno, pues ahí, en ese Centro Cultural Internacional de la ciudad de Avilés, donde se están celebrando durante todo este año las sesiones musicales de Jazz in Blue, pues ese día, el jueves 26, va a actuar este hombre que acabáis de escuchar. Se llama Robert Glasper y hemos comenzado con unas de sus palabras, todo es una declaración que venía en el diario En País, en un artículo escrito por nuestro compañero Chema Martínez el mes, bueno, pues no lo tengo por aquí ahora a mano, ¿no? Bueno, pues venían ahí publicadas esas declaraciones que nos van a acompañar durante en el día de hoy también para saber un poco más, aparte de conocer su música, un poco la forma de pensamiento de este grandioso músico que tenemos la suerte de poder disfrutar aquí. Y como siempre hay que agradecerle a ya nuestro amigo y también promotor, que es el encargado de traer a nuestras Asturias todas estas músicas que están sonando durante todos estos meses. Pues a nuestro compañero, como os decía, Incos Domínguez, muchísimas gracias Incos por tener la enorme suerte y el enorme privilegio de poder ver todas estas actuaciones enmarcadas de ese festival, ya lo sabéis, Jazz in Blue, que comenzó pues en el mes de febrero, creo que fue, con Eric Truffaut, siguió con Joe Lovano y ahora le toca el turno a Robert Glasper y el mes que viene vendrá otro grupo que ya hablaremos de él, ¿no? Así que de momento nos vamos a centrar en la trayectoria de este hombre que, como muy bien él mismo se declara, es un absorbedor de todo tipo de influencias, puesto que se crió en un ambiente musical por excelencia, ¿no? Su madre era cantante de jazz y de blues profesional, o sea que se ganaba la vida con ello, y allí nació en el año 1978 este hombre en Houston, Robert Glasper. Por lo tanto, desde muy pequeño vivió rodeado de ese ambiente musical, conocía a todos los músicos y cuando era todos los estilos, y cuando era pequeño que se iba a la iglesia, en una iglesia pequeñita que, según él dice, y ya lo leeremos más adelante, pues no cogía ni una batería ni un bajo y había un piano totalmente destartalado y ahí él se arregló para para comenzar a tocar sus cositas. Bueno, pues a raíz de esos inicios, tanto en casa como en el ambiente, digamos, religioso y social en el cual se desarrolló toda su infancia y su juventud, pues Robert Glasper, tras estudiar en la Nueva Escuela de Jazz y Música Contemporánea de Nueva York, pues comenzó allá en el año 2005 a publicar discos. Empezó en el 2005 con su primer trabajo discográfico. Hoy nos vamos a centrar en los dos últimos. Hemos comenzado escuchando unos temas de su último disco, publicado precisamente este año, que lleva por título Black Radio. Aquí contaba, en este tema que acabamos de oír, con la colaboración de Safia Hussain y Minik Cech. Y ahora vamos con otro de los temas que vienen contenidos precisamente en ese disco, ¿no?, en el que colabora Lala Hathaway. Cherish the day, won't go astray, won't be afraid, won't catch me running. You're ruling the way that I move, and I breathe your air. Bueno, pues así sonaba este tema, que era en origen de Shade, interpretado por Robert Glasper y la voz de Lilat Hidway. Seguimos en este disco plagado de canciones, de cantos vocales y con muchos artistas invitados. Vamos a escuchar el tema que, bueno, pues un tema muy clásico dentro de la música cubana, el Afro Blues, con la colaboración de Erijack Badu. Dancing for joy.

Bueno, pues una verdadera maravilla esta versión de un tema de David Bowie, interpretado aquí por Robert Glasper y en colaboración con el cantante Billy Al, una auténtica maravilla, sin lugar a dudas. Bien, voy a deciros quiénes son, los forman la agrupación que toca con Robert Glasper. Robert Glasper al piano y al Fender Rhodes, Chris Dave a la batería, el Derrick Hodge al bajo y Casey Benjamin al saxo y al vocoder. Esto es, digamos, el núcleo central de su agrupación, de su cuarteto. Luego se le van añadiendo con relación a los discos que luego veremos que colaboran otros dos músicos asiduamente en la grabación del disco. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas de este Black Radio de este mismísimo año que nos ha publicado Robert Glasper con todo un plantel de gente amplísimo, ¿no? El tema que viene a continuación es una versión de un grupo, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? De Nirvana, nada más y nada menos que de Nirvana. Así que vamos a ver cómo suena, cómo nos reinterpreta Robert Glasper a Nirvana. Hago lo que hago porque me gusta y porque me sale así, de una forma natural. Toco de habitual con artistas de hip-hop como Mof Deej o Bilal, que son mis amigos, incluso visto al estilo del hip-hop. Sin embargo, soy un músico de jazz. Lo ideal es combinar ambas cosas. Me encanta cuando veo a la audiencia y hay un tipo mayor que ha venido para escucharme tocar estándares y, a su lado, un quinceañero que está bailando con una canción de Dillard. Algo que no ocurre en el caso de otros músicos de jazz metidos a intérpretes de hip-hop. Pero sabemos de muchos que se ven obligados a tocar hip-hop para que no digan que son unos vejestorios. Yo no digo que hayan que tocar hip-hop para ser moderno. La música de hoy tiene otras muchas vertientes. El papel del músico de jazz es servirse de ellas para crear su propio mundo, pero debe escoger lo que realmente le llega al corazón, no sentirse obligado a nada. Para ser moderno, lo primero que tienes que ser es honesto. I'm the only one. Después de la versión del tema de Nirvana, oíamos unas palabras, todas unas declaración de intenciones de este hombre, de Robert Glasper, acerca de lo moderno y no moderno, y luego escuchábamos este tema, Ogier, que cantaba con la colaboración de Musique Suchils y de Chrisette Michel, pues a las voces, todo un lujo estos grandes artistas. Bien, seguimos, vamos a dejar ya este disco, este Black Radio, de este mismo año en el que estamos, de 2012, toda una demostración de lo que estamos haciendo en el jazz vocal, el nuevo jazz vocal que Robert Glasper está combinando con, bueno, pues eso, que está haciendo que se avance de una manera vertiginosa, combinándolo acertadamente con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier estilo, sonido, el soul, jazz, blues, el hip hop, en fin. Ahí habemos tenido una pequeñísima muestra y recordaros simple y llanamente que el próximo jueves 26 de este mes de abril va a actuar Robert Glasper ahí en el Centro Internacional Cultural de Avilés, más conocido como el Niemeyer. A las 9 de la noche tendremos la oportunidad de ver a este músico y a sus tres compañeros, me imagino que vendrán una formación de cuarteto. Bien, seguimos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM, que este espacio es Músicas en la Tarde y que podéis poneros en contacto, pues hoy como el programa es muy especial, a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, también lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es, y como no hay dos sin tres, pues también ahí en la página, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil o, si lo preferís, la radio a la carta, cuando vosotros queráis. Y ahí en las redes sociales, tanto en el Twenty como en el Facebook, Radio Crash también está ahí. Bien, seguimos desgranando un poco la personalidad de este gran artista que nos va a visitar, llamado Robert Glasper, y ahora nos vamos a centrar en un disco, en un doble CD grabado en directo en el año 2010 en un cabaret, en el cabaret Savage de París. Allí se reunieron su agrupación habitual, que son los Robert Glasper al piano y al Fender Rhodes, Chris Claves a la batería, Derrick Hobbs al bajo, Gary Benjamin al saxo y al vocoder, y en este disco cuentan con la colaboración de Stephen Harris al vibráfono y Pete Rock a los platos de DJ, a los tocadiscos, y de Bilal a las voces. Todos ellos, bueno, pues eso, en directo en ese cabaret de París en el año 2010. Y aquí ya tenemos toda una demostración de qué es lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a oír, pues a Robert Glasper el día 26 de abril aquí en Avilés. Empezamos con un solo, el tema se titula Bajo Solo, de Derrick Hodge, que es precisamente el bajista, pero bueno, al final no está tan solo. Thank you. This one we like to call Third Eye. One of my favorite songs. Yeah. Bueno, tema realmente precioso, ¿no? Que acabamos de escuchar, porque como muy bien habéis podido escuchar, estaba grabado en directo. Bien, seguimos, vamos con este doble CD en directo, vamos con el tema titulado Red, Black and Green. Say hell yeah! Hell yeah! Say hell yeah! Hell yeah! Say We'll be right back. Yo soy moderno por necesidad, porque entiendo el momento en que vivimos, porque es mi momento. Algunos dicen que soy un francotirador porque mezclo las cosas, pero el jazz era así al principio. Los músicos de jazz siempre han sido modernos. De hecho, puede decirse que el jazz es el padre del hip hop. Thank you. Bueno, pues este será el tema Faquisa, interpretado, bueno, pues el grupo habitual de Robert Glasper y ayudado por Stephen Harris al vibráfono y Pete Rock, que nos tocaba los platos. Bueno, los platos en el sentido de los tocadiscos, ¿no? Ya sabéis, los tocadiscos estos de los DJs, que, bueno, no son el típico tocadiscos, sino que ahora viene ya preparado especialmente para la labor o muchas de las utilidades que hace esta gente tocando y creando su música en directo. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas que vienen contenidos en este trabajo, que precisamente también participan estos dos hombres, el Pete Rock y el Stephen Harris. Se lleva por título DC City. This is one of Pete's beats that he got. He samples some rares and mix it all around. This is it. This one's another Roy Ayers song. A beautiful song. And this one's called... Una de las características del momento presente es que se coloca a los músicos del pasado en un pedestal tan alto que quienes vienen detrás son incapaces de luchar para ser como ellos y terminan dándose por vencidos. Esto es algo que solo ocurre en el jazz. El músico de jazz se ha vuelto cobarde. Peor todavía, se ha generado un clima en el que decir que uno quiere ser mejor que George Cantrell está considerado una insolencia. Me ha pasado a mí, pero Coltrane, o Parker, o Monk eran seres humanos. Yo pienso que eso es precisamente lo que uno debe pensar. Porque si piensas en grande, llegarás a algo grande, pero si no lo haces, estarás siempre en el mismo sitio. Hopefully y'all got tickets, or if you don't, come through, get tickets. Next to Revive the Live, Megan Stabu, Pete Rock, everybody, appreciate it. Thank you so much. Bueno, pues así suena este Robert Glasper en directo en este doble CD que hemos escuchado algunos de los temas y vamos a despedirnos con él, evidentemente, por la agrupación formada por Robert Glasper al piano, al Fender Rhodes, Chris Dave a la batería, Derrick Hutch al bajo y Casey Benjamin al saxo y al vocoder, que este es el cuarteto básico de Robert Glasper Experiment. Y luego se le han unido Stephen Harris al vibráfono, Pete Rock a los platos de DJ, a los tocadiscos y en algunas que otras canciones las voces del cantante Bilal. Disco grabado en el año 2010 en el Cabaret Savage de París en directo, como muy bien habéis podido escuchar. Vamos a despedirnos el día de hoy. Bueno, pues con un tema que dura 21 minutos en directo, donde todos los músicos están ahí, en fin. Pero que nos sirve sobre todo para apreciar la capacidad creativa y cómo nos va a sonar este músico, Robert Glasper, que va a actuar el próximo jueves 26 de abril de este mes, aquí en Asturias, más en concreto en el Centro Cultural Internacional de la ciudad de Áviles, más conocido aquí como el Niemeyer, enmarcado dentro de ese festival que todos los meses nos trae un grandioso concierto de la música de jazz, que se titula Jazz in Blues, y que, como no, es el encargado de traernos este grandísimos artistas y otros muchos que han venido y en los que van a venir, ese gran hombre y amante del jazz, pero sobre todo promotor, que es Incos Domínguez. Muchísimas gracias, Incos, por traerlos, y sobre todo le voy a dedicar este texto, estas palabras, ¿no?, de que hemos venido leyendo en el transcurso de este pequeño conocimiento acerca de la capacidad interpretativa y creativa de Robert Glasper, que hemos extraído de un artículo de Chema García Martínez publicado en El País este mismísimo año, ¿no? Y en ella hace una mención especial Robert Glasper sobre la necesidad que tenemos el ser humano de la cultura, que por mucho que nos quiten el dinero, por mucho que hagan, el ser humano necesita la cultura, y estoy total y absolutamente de acuerdo con esta idea de este hombre, de Robert Glasper. Así que con ella os voy a dejar, voy a leer estas palabras, porque tengo que deciros de que Robert Glasper actúa con relación, digamos, actúa cobrando con relación a la taquilla, ¿no? En estos momentos tan difíciles donde no hay dinero para la cultura, de ahí esa relación, lo vais a escuchar ahora mismo en las palabras que os voy a leer y que son las ideas de este hombre, ¿no? Así que con ella os voy a dejar. Estas son las palabras de Robert Glasper. Hasta el próximo día. Salud y saludos para todos. El momento en que vivimos es terrible para la cultura. No hay dinero para nada, y mucho menos para la música, para el jazz. Y quede claro que no es una cuestión de que a la gente le guste o le deje de gustar la cultura, es que la necesita. Pueden recortar todos los fondos que quieran, no podrán nunca suprimir la razón por la que necesitamos la cultura. Ocurre lo mismo en América. Ya no hay bandas de música en los colegios porque no hay dinero, pero cuando la gente va a la gran ciudad, lo primero que hace es ver dónde se puede escuchar música. Por eso estoy aquí, para servir de inspiración y porque creo que es importante dar la oportunidad a la gente de sentir la música, de sentir la cultura. Thank you.